Hoy el sermón no puede ser de otra cosa que de la nieve. Cuando venía en el coche y veía todos esos campos nevados, una maravilla, que el campo se unía al cielo con el mismo color blanco y la nevada que estaba cayendo y que está cayendo ahora, yo pensaba, ¿cuánto simbolismo hay en la nieve? Porque fijaos que cada aspecto meteorológico tiene como un simbolismo. Pero la nieve, en mi opinión, es el más bello de los fenómenos que pueden caer desde el cielo. Porque la nieve simboliza la blancura, la pureza. No importa cuánta suciedad, cuánta porquería, basura haya en el suelo. Todo lo cubre de un modo inmaculado. Todo queda bello, cubierto bajo la nieve. Allí yo veo un símbolo de la misericordia de Dios. Él cubre todos nuestros pecados. Después la nieve cae desde el cielo. Directamente la vemos caer, plácidamente, silenciosamente. No hace estruendo, no hace destrozo. Poco a poco va cayendo. Por intensa que sea la nevada, no es algo que produzca desastres ni destrozos por sí mismo. Después, el silencio que hay. Yo, en ese sentido, pienso que son un símbolo como de las gracias que caen del cielo en la oración, en el silencio, en la quietud. Van cayendo y lo van dejando todo de un modo completamente inmaculado. Y después yo pensaba también al venir hoy en coche que la nieve es un don de Dios. A veces tendemos a pensar que las cosas son como son porque así tienen que ser, pero no. Tenemos nieve porque Dios dijo que haya nieve. Si no, hubiéramos tenido lluvia, por muy fría que esta hubiera sido. Sin embargo, Dios dijo, no, que la haya, que caiga de esta manera, que sea blanca. Podría haber sido azul la nieve. ¿Dónde está escrito que la nieve tenga que ser blanca? Podría haber sido azul, o roja, o de color barro. Pero Dios quiso que fuera así, de este modo exactamente. De forma que, cuando ahora al salir de la iglesia, pues veáis los campos nevados, que todo esto sea un recuerdo de lo que cae del cielo hacia la tierra, de la acción constante de Dios sobre este mundo.